Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Ciego en la calle me habló, me dijo nunca abandones a tu verdadero amor. Entonces fui a buscarte y a confesarte. Estoy loco por vos. Automáticamente cuando uno descubre el primer disco pone play, así como ansiosamente, especialmente si es un artista que uno le gusta como Miguel, entonces pone play no sé qué y se escucha automáticamente este primer comienzo. Ustedes saben que yo soy muy fan también de cómo arranca un disco, eso me dice todo. Ya automáticamente escucho loco y escucho estos primeros acordes y todo y ya me dan ganas de verlo en vivo, el show en vivo. Miguel Mateos, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, un placer. Igualmente, tanto tiempo, qué lindo tener nuevo disco, flamante disco. La alegría ha vuelto a la ciudad, me gusta también el título. Uh-huh. Tiene que ver con el espíritu. Sí, tiene que ver con. Sí, tiene que ver con estar, dejar cierta carga, cierta pesadez, ¿no?, de lado. Sí. Alivianarse un poco, ¿no? Sacarse la mochila, ¿no? Oh, que todo tenemos. Está todo muy pesado, ¿viste? Y un recupero. De la alegría más trascendente y la alegría que te da de repente, como vos de alguna manera decís, la música, ¿no? Que en definitiva es lo que nos sigue apasionando, ¿no? Sí, esa energía aparte, uh-huh. Esa energía rockera del sacar, porque es una cosa es sacarse la mochila lentamente y otra cosa es sacarse la mochila rock and rollando, sí, un poco, ¿viste? Que es como tirarlo y dar la vuelta y decir, ya basta. Basta. Exactamente. Y lo que me daba cuenta también es que hay como algo que une tu carrera, más allá de que obviamente tienes una identidad propia y muy formada y todo, y uno escucha un disco tuyo y sabe que sos vos, de lo que tiene que ver con eso, con el aporte a, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Uh-huh. Como no importa lo que está pasando o está pasando, ser consciente siempre de la situación y vamos para adelante con conciencia. ¿Me explico? Como con los pies en la tierra y sabemos lo que estamos pasando, pero vamos para adelante. Hoy es la alegría vuelta a la ciudad. Obviamente la comparación es el tirar para arriba, ¿no? Uh-huh. Pero digo, a lo largo de toda la carrera como que siempre estuvo eso presente en vos. Y si no ha estado en palabras, sí estuvo hasta rítmicamente. Eso es lo que por lo menos así me llega. El espíritu de... Sí, no sé si la alegría... Lo que pasa es que este álbum en particular ha sufrido dos o tres mutaciones desde hace dos o tres años. Es decir, iba a ser un álbum triple, en donde yo iba a poner una especie de trípode, mi formación folk, mi formación pop y mi formación rock. Sí. O sea, mi formación directamente como el género y estilísticamente iba a ser, animaladamente pensaba hacer un disco pop, un disco folk y un disco rock. Sí. Y obviamente... Cuando llegué con eso al presidente de la compañía discográfica, me dijo, ¿qué vos estás en pedo? Un disco triple hoy en día, pero vos... Quedó un álbum doble que iba a ser Se iba a llamar La Maravillosa Historia del Rock and Roll, no por una cuestión presuntuosa, sino porque era mi propia historia, claro, dentro de ese trípode. Y nada, y seguí, disco doble, ¿te parece? Un disco doble, tenía 40 canciones, ¿no? Y finalmente me di cuenta que La Alegría ha vuelto a la ciudad es un gran resumen de esa idea. Eso no quiere decir que no salga un volumen 2, ¿no? Porque sí, hay mucho material que quedó. Pero bueno. es un gran resumen de ese trípode, ¿no? En este disco vas a encontrar mi formación, digamos, más europop, sí, ¿no? De toda una cosa así, desde, qué sé yo, desde Yes, Genesis hasta... y hasta Coldplay, qué sé yo, no sé qué te... Claro, hasta lo último que te has gustado. Qué sé yo, mi psicodelia, la psicodelia de Spinetta contra la psicodelia de Zappa, qué sé yo. Y además todo el folk, que también la música folk, que también tiene que ver con el folclore argentino, pero que yo hago una suerte de resumen, ¿no? De Mercedes Sosa con Willie Nelson, ¿viste? Claro. O sea, que es una cosa media muy difícil de fusionar, sí. Pero tengo también esa cosa, ¿no? Y tu folk tiene algo también muy particular, si uno le pone atención a las guitarras y los acordes que inventás y cómo, y cómo, contalo las mejor vos. Las afinaciones, son las afinaciones. Eso, las afinaciones. Como aprendí a tocar la guitarra, yo en realidad soy pianista, soy tecladista, sí. Pero siempre he tenido esa especie como de incestuosa relación con la guitarra, pues justamente por sus caderas. Fundamentalmente. Así que nada, mi acercamiento a la guitarra es un acercamiento de afinar la guitarra, no en su afinación normal, sino en una afinación que me permitiera a mí no meter los dedos demasiado difícil, ¿entendés? Sí. Y armar acordes con la guitarra sonando inclusive hasta el aire. Sí. Entonces, y poner un solo dedito y me di cuenta que hay muchos que lo hacen, hasta que Richard lo hace de repente. Después supe de repente, ahora que todos cuentan sus historias, ¿viste? Hasta Pete Townshend acaba de sacar un libro y di cuenta cómo afinaba sus guitarras para hacer así, ¿viste? Llevar la vuelta al brazo, la ampulosidad de Pete Townshend para tocar esos acordes y suena ¡pah! Y suena. Es el acorde abierto de la guitarra con la afinación rara. Sí. Sí, efectivamente, todas esas cosas están metidas ahí. Y esa afinación rara de la guitarra también tiene que ver como una manera también de poder poner el piano en la guitarra. Más o menos. Sí, porque es imposible armar. La digitación, claro, del piano es una cosa, claro, y la de la guitarra es una cosa completamente diferente. Entonces, es en vano. Sí. Es en vano, pero de todas formas, hacerla sonar. Porque en definitiva el piano es un arpa, sí. ¿Entendés? Es un arpa con cuerdas y en definitiva son unas teclas que le pegan al arpa y suenan las cuerdas. Es un encordado en realidad, sí. Gigante. Lo mismo pasa con la guitarra, son cuerdas, así que es hacerla sonar así abierta como suena el piano con su caja, ¿no? ¿Y cuando componés, cómo componés? ¿Con piano o con guitarra o con las dos cosas? No, con ambas, sí. Ah, con ambas según el momento, la situación en que te sea más familiar. Sí, este disco es un disco muy guitarrero, y de mucha acústica. Hay mandolinas, hay banjos, ay, hay lindo, charangos. Mandolina, ahora después ponemos un tema con mandolina. Hay, hay una conjunción de instrumentos acústicos en un enlace muy particular. Ay, por ejemplo, ¿cuál tiene mandolina y banjo? Darling. Darling. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar. Es el segundo. Darling, qué lindo. Una flor de marihuana, un buen polvo a la mañana, salir desnudos al balcón, prepararte el desayuno, saltarnos el ayuno con un buen par de huevos y jamón. Mientras todos los demás miran la televisión, se ponen a tuitear lo que hay que ver y escuchar. Darling, volvamos a la cama. Oh, darling, pasemos la mañana. Porque el mundo gira igual, estamos bien acá, llueve en la ciudad. Oh, amor, siempre serás mi darling. Soy solo un muchacho enamorado, un desocupado, peleando por su amor. Y marcho con los dientes apretados, vivo tocando el parche roto de un tambor. Dale, dale que va, no hay que olvidar la memoria del dolor. Tengo los dedos cruzados, sigo arremangado, esperando algo mejor. Y esa es toda mi verdad, y al no poder hablar, la tengo que cantar. Como te gusta mucho una canción, te cuesta mucho también hablar encima de la canción. Yo me quedaría escuchando el disco entero. Hay poco tiempo porque Miguel está presentando el disco en diferentes notas y tenemos el placer de que lo presente también con nosotros. En un rato se tiene que ir, pero lo tenemos acá con nosotros en Nunca Lo Sabrán, Miguel Mateos, presentando Alegría, Vuelto a la Ciudad. Y esto que me encanta, Darling, con esa mandolina divina. Sí, mezcladas con las acústicas y las guitarras distorsionadas. Sí, se da una conjunción que es muy folky, ¿no? Que es este, pero es mi forma de ver, este, bueno, de alguna manera el rock and roll, ¿no? Sí. En definitiva, es esa misma raíz. ¿Y cómo hiciste? Porque vos dijiste que tenías tres discos que iba a ser como un trípode tremendo, divino, que la compañía sí, le encantó la idea, sí, le encantó, se pusieron re contentos cuando Miguel dijo no, tres discos. No, claro, me dijeron, Miguel, mata que labures, mata que trabajes. Qué, qué lindo bueno que sigas componiendo de esa manera, diría, tan prolíficamente, y que nos traigas tanto material. Qué cosa que, linda. Pero no. Este, realmente, bueno, nada, lo más interesante de todo esto es esa, ese resumen que de alguna manera yo hice, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a esa selección? Porque contate. Mira, hay de todo. Acabamos de escuchar, por ejemplo, abriste con Loco también, sí, y ahora escuchaste Darling, y entonces, que es más acústico, pero también hay un rock and roll tremebundo, este, y hay dos o tres rock and rolls al mejor estilo extra o huevos, o, ¿entendés? Sí. Al mejor estilo de una faceta también muy fuerte de mi trabajo y de mi repertorio. Este, fue muy difícil llegar a ese resumen de 14 canciones. Tanto es así que de la maravillosa historia del rock and roll se iba a llamar, porque me di cuenta aparte que todo hablaba de amor, o sea, no, se iba a llamar 14 maneras de gritar amor. Y este, otro buen título de, también. Sí, la verdad que sí. Registrarlo igual se lo por paso, las dudas. Por ahí el segundo volumen va a ser, ya está registrado. Sí. Ah, perfecto. 14 maneras de gritar la palabra amor. Me di cuenta que se me iba a confundir con un cantante melódico y la verdad que no tengo ganas de que sea así, porque no lo soy, obviamente, tengo otras raíces y en un momento determinado quedó la alegría vuelto a la ciudad como una forma alivianada, ¿no? de despojarse un poco, ¿no? Y de marchar un poco más liviano. ¿Y te generó eso a vos también? Digo, ¿te sacó mochilas sí, a vos? Totalmente, sí, sí. Sí, es un disco que sigo escuchando, me parece como muy interesante desde todo punto. Mira, escuchamos atrás Nunca es como la primera vez, por ejemplo. A ver. Nada, es eso, o sea, es esto, es rock and roll, de alguna manera. Este es uno de los rockitos, ¿no? Sí. Muy apretado, muy compreso y se ha corrido el rumor que vendiste tu alma, nena, y el diablo es ese señor que está en la entrada, que te deja entrar, pero no te deja salir por ahí, sí, es tan fácil, ¿no? Así que la entrada gratis, la salida vemos. Exactamente. Si lo habremos conocido. Miguel, ¿y qué es lo que más te entusiasma de este nuevo disco? Viste que todos los nuevos discos tienen algo en particular que sea como, además de ser, ¡ah, qué esa, bueno! Esa idea transversal de 14 canciones de amor. Claro. Esa idea yo tomo como mayor flagelo la soledad que la inseguridad, por ejemplo. O sea, a contrapierna de todo el INDEC y todo, ¿viste? Todo cualquier tipo de estadística. Me parece que es más flagelo la soledad que la inseguridad. O sea, es tremenda. La soledad trae inseguridad también. Cuando vos hablas de amor, hablas del amor en general. Del amor de la relación. Ah, de la relación en pareja. Sí, sí. No, de la relación. Vínculos. Pues ahí se dice relación y uno lo relaciona nada más que con la pareja, ¿no? Vínculos. Está bien, hay canciones muy antojadizas, ¿no? Y que no. Tremendamente ficcionales, sí. O sea, no todo lo que cuento me pasa, porque si no tendría tarea llena de agujeros, como digo, pero sí hablo de una relación, pero hablo de la relación de uno y los demás, ¿no? Hablo de esta forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y que pasa por la transversalidad del amor, me parece, ¿no? Y ese es el disco, de eso habla el disco, aún en la canción más agresiva que por ahí después le damos una pasada. Esta canción nunca es como la primera vez, ¿no? Y se lo reclama el tipo a ella, ¿no? Sí. No es como, ¿viste? ¿Te acordás cuando estábamos en el hotel y filmamos ese video? Claro, ¿por qué nunca fue bien después como aquella primera vez? Sí, porque no es como una, ¿no? Te hace como un cargo, y nada, son cuentos cortos, es mi forma de hacer literatura sónica. Qué bueno que suena esa literatura sónica. Y bueno, y con todos los claroscuros también que lleva el amor, ¿no? Ah, seguro. Sí. Hay hasta una idea. Me pongo a hablar sobre la violencia de género en una canción que se llama La Bestia en Mí, le robo el título a Cash, a Johnny Cash, sí. La Bestia en Mí, pero en realidad, en una, que no tiene nada que ver con la canción de Cash, pero porque él habla así de una cosa de que él estaba borracho y le pegaba a las minas, es decir, yo no tengo esa impronta, pero lo tomo en primera persona también para elaborar una canción que habla sobre la violencia de género. Creo que está sonando acá atrás. Sí. Mira, el tipo toca con una acustiquita muy a lo Cash. A mí eso es bien Cash. Y el tipo dice: no sé cómo empezar ni dónde estoy. Tengo ganas de hablar. En primer lugar, pido perdón a quien me quiera escuchar. Solo, frágil, en mi prisión, fuera de control, me vi la bestia en mí, la bestia en mí, ayúdame a resistir, la culpa en mí, el miedo en mí, ya no me dejan vivir, el puño en la pared y se rompe la red, el monstruo lidera su ser, ayúdame. No me da ningún reparo en decir, Miguel, cada vez cantás mejor. Siempre cantaste bien, pero qué increíble. Gracias, corazón. Cada vez cantás mejor. Es un mimo que acepto, extremadamente generoso, pero lo acepto porque lo necesito. No, yo soy de las partidarias que realmente... Que le he puesto un énfasis tremendo al vocal. Se nota. Aparte los arreglos vocales son súper lindos. ¿Cómo decir, y también, ¿no?, del coso. ¿Cómo decir, no? ¿Cómo decir? En español, ¿no? Porque uno se puede, y respetando las melodías, ¿no? Respetando que todo caiga en acentuación, y respetando eso, que siempre ha sido también un trabajo mío, y cómo seguir diciendo y elaborando y poder, este disco tiene un énfasis en el tema vocal. ¿Viste los coros también? Sí, eso sale. La parte que todos cantamos, la banda, hay estribillos que son tremendos porque todas las voces, toda la banda canta, ¿viste? Aparece el estribillo ese que toda la banda, volver a recuperar esa idea de la banda de rock and roll, que todos somos todos varones, pero está bien, pero todos los varones cantan aún con falsete. ¡Ah! Entonces, sí. ¿Viste? Se da esa cosa piel de gallina tremenda, sí. Hay momentos muy muy muy interesantes. Acá escuchamos atrás, te llevo yo un poco de esto, sí, pero porque... Yo me quedo una hora más, vos, a mí porque me quiero que tenés que irte, si no vos te quedás acá y vamos picando tema por tema. No, discúlpame, estoy muy entusiasmado con... Mira esto. A ver. Sos tan típica, típica, tan política y rápida, tan romántica y práctica, me pierdo en vos. Es lo físico, físico, no lo metafísico, solo físico y único, me pierdo en vos. Hoy es 50-50, olvidemos lo que hiciste, asumo mis errores. Está bien para vos, está bien para mí, esta canción para mí está increíble y este disco también. Qué alegría, Miguel. Y qué banda. Sí, sí. Dios mío. Sí, aparte de más de 10 años con muchos de ellos, como coproductor Alejo, mi hermano Alejandro Mateos, del disco también, tocando baterías. Lo que está pegando Alejo acá es... No, es muy tremendo. Puede pegar tranquilo, suave, como alguna de las canciones, y puede pegar tan duro como Dave Grohl, ¿viste? Sí, o sea, tan, ¿sabes qué pensaba en Foo Fighters cuando escuchaba esto? Claro, así que, nada, sencillamente voy a nombrarlos a todos. Rolly Ureta en guitarra, Ariel Pozzo en guitarra también, Alan Baliana en bajo, Nano Novello en teclados, y yo un poco haciendo un poco de todo, ¿no? Y qué bueno saber que te volvemos a ver en el Estadio Luna Park. Va a ser el 24 de agosto. No, el ¿no? 24 de agosto arranca la gira en Mendoza. Ay, me tengo que ir a Mendoza. Mi querida Mendoza, sí. Arrancamos en Cuyo, ya por el Benrera, arrancamos el 23 de agosto en San Juan y hacemos 24 de agosto en el Bustelo. Ajá. En el anfiteatro Bustelo. ¿Y después cómo sigue? Y después no me pidas. Estamos en Colombia, estamos en Rosario, Salta, Tucumán. 15 de noviembre. Domingo. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Luna Park. Qué lindo de volver a verte en este Luna Park. Cómo me gusta eso. ¿Qué significa para vos eso? Y tiene esa particularidad de ser un templo bendecido por años del espectáculo nacional, ¿no? Que trasciende el rock meramente. Para mí tiene mucho... Sí, tenemos una historia, viste, en común. En también. Tu historia es muy importante. Tremendo, y a partir de tu historia, dentro de lo que es la historia del rock argentino, seguro. Miguel Mateo hacia el Luna. Seguro, como, seguro. ¿No? Sí. Por muchos otros intérpretes y por muchos géneros. O sea, sigue siendo un baluarte y y pasa algo, pasa una. Sabes que entras y vas a una ceremonia. Sea quien fuere el que. Así me parece que así sea Holiday on Ice, ¿viste? O sea, sí. No importa. Pero sabés que estás a un lugar medio como sagrado, ¿no? Acá atrás escuchamos, mira, Solo Amor. Me pongo un poco. Hago un blues. Ya no tengo 20 años y perdí los documentos. Alquilo un mono ambiente en la paternal. Tengo un celular robado en algún procedimiento. En la salada es mi shopping habitual. Yo puedo darte solo amor. El disco puede estar súper bien grabado, súper bien hecho, súper bien escrito, súper bien cantado, súper, pero si le falta el disfrute que se le nota al artista cuando lo está haciendo, es como si nada de lo bueno que está hecho hubiese pasado. Una de las cosas que más llegan de este disco creo que es esto, se te nota el disfrute, lo siento, el disfrute de cada canción, el disfrute de cada decir, de cada estrofa, de cada tocada. Cada palabra. Y eso es fundamental, ¿viste? Porque eso es lo que termina transmitiendo todo y hace que lleguen mejor esos arreglos de coro divino, esas cosas de voz buenísima. Digo, eso es lo que yo también valoro mucho en general, ¿no? El artista que abre el corazón para disfrutar y compartir ese disfrute. Seguro. A ver, la entrega al momento de la grabación, uno ha aprendido después de más de 30 años, justamente que el momento de la grabación es un momento que se registra algo, que tiene que ver también con cada programa que haces. Vos haces, vos registrás de repente cada día, así sea lo que fuera. Entonces, eso queda ahí, tenés que enfocarte en esas dos, tres horas que estás en... y yo cada vez que canto de repente y cada vez que le termino poniendo el vocal a una, que lo hago generalmente en soledad en mi estudio, de trasnoche o de madrugada o a la mañana tempranísimo, depende... Veo cada palabra y escucho cada palabra y si sé que en definitiva es el decir, en definitiva, cada vez he aprendido que un disco es eso, es el momento y ahí grabo 20 veces, o sea, porque por ahí esta voz que estás haciendo, que estás escuchando de Solo Amor, es una voz cascada y tremebunda después de algún whisky de repente y algún habano. Pero es la voz que le va al blues. Claro, hay que decirlo así. ¿Cómo te va? Así cuando de repente se te va como la bola como para atrás. Recuerdo una nota que te hice, ya te dejo tranquila, pero una nota, una de las charlas que tuvimos que fue para el libro Antología del Rock Argentino, y como estoy ligando lo del 15 de noviembre en el Luna. En el Luna fue lo de que la gente empezó a tirar para arriba, empezó a revolear los sacos, ¿no? Bueno, las camperas, sí. Y todo, y que todavía hoy te siguen llegando anécdotas de, che, yo perdí la campera, sí. Tirar para arriba. Me llevé otra. Sí, sí, es una deuda que tengo impaga. No sé si algún día la llegaré a abonar, pero sí, pero de alguna manera eso representa alegría, ¿no? Total, sí, claro. Y ese es un poco la idea de sabía que ibas hacia allí. Así que nada, gracias por caminar este mismo camino. De alguna manera vos ves que el booklet, el librito interno, tiene una ruta, tiene un tipo que está caminando con un estuche. Sí, ¿no? llegando o saliendo de una ciudad, no sé, sabe, llegando, sí, en este caso. Llegando con alegría. Y es ese disfrute, es esa especie de gran amiga de los músicos que es la ruta, ¿no? Sí. Que es, en definitiva, estamos más en el camino que en la propia casa de uno. Así que, pero en definitiva es esa misma unión que haces de la algarabía, de la alegría, que yo de alguna manera trato, cuando digo liviandad, cuando digo que uno tiene que estar un poco más ligero, ¿no? Tiene que caminar más ligero, ¿no? La alegría ha vuelto a la ciudad. Bueno, acá está la ciudad, ¿no? Está cerrando el tema que cierra el disco y que le da título al disco y de esa alegría que hablábamos, ¿no? De los 80s. Qué lindo. Bueno, la alegría ha vuelto a la ciudad. Está Miguel Mateos con nosotros, que se tiene que ir de psique. Le tengo muchísimo respeto y admiración a Miguel y también al Negro de Sony, porque si no los secuestro a los dos, porque hay un piano acá a un menos de un metro y yo voy a estar dejando ir a Miguel Mateos sin tocar. Ustedes saben, ¿no? Lo mucho que los respeto y los quiero, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Esto es amor, ¿eh? Esto es cariño. Esto es respeto. Si no, secuestro total. Gracias, Miguel. Siempre es un placer hablar con vos y recibir, mujer, este tipo de... Placer verte, hace tiempo que no nos veíamos y me encanta que estés en este curso de repente, en este lugar también, tan benemérito, y hablando y compartiendo música. Gracias. Miguel Mateos con nosotros y vamos a escuchar la canción, el single de este maravilloso disco. Salvar. Esa es tu fe.